Situación a esta hora de ocupación de camas UCI en Santander, Julieta Hernández, en Bucaramanga. William, debido al incremento de casos positivos de COVID-19 que se han venido presentando en Bucaramanga, la clínica Chicamocha reportó una ocupación del 100% en las camas de unidades de cuidados intensivos. Según lo manifestó el director médico de esta institución, Luis Francisco Silva, en la sede González Valencia se habían dispuesto de 11 cubículos para la atención de pacientes con COVID y al día de hoy están ocupadas. En la sede de La Rosita se tienen 11 cubículos de unidades de cuidados intensivos que son utilizadas para pacientes con otras patologías y a la fecha se encuentran al tope. Manifestó que trabajan de manera acelerada para dar apertura a 7 cubículos más para seguir prestando atención a pacientes sospechosos o positivos de COVID-19. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. 9:10. Hay un escándalo en Cali por la presencia de futbolistas profesionales, modelos de televisión e influenciadores en una rumba en medio de la cuarentena. Lina Cárdenas. Sí, William, de acuerdo a información extraoficial suministrada por medios de comunicación que estuvieron en el operativo de desactivación de una rumba electrónica en el exclusivo sector de Cascajal al sur de Cali el pasado martes, entre los asistentes a la fiesta estaban un futbolista colombiano ex América de Cali que ahora juega en un equipo de Ecuador, otro futbolista de un equipo paisa, un polémico ex participante de un reconocido reality de deportistas y una modelo caleña. El evento pudo ser intervenido gracias a una llamada de la comunidad denunciando el hecho en el cual 18 personas fueron multadas por violar el aislamiento preventivo y aproximadamente 20 asistentes evadieron las autoridades y salieron por la puerta de atrás. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Vamos a Barranquilla porque operadores de Transmetro recibieron recursos para garantizar la continuidad del servicio. William Vargas. William, los tres concesionarios de Transmetro garantizaron la continuidad del servicio tras conocerse los apoyos financieros al sistema de transporte masivo en Barranquilla. En este caso de Transmetro, el monto aprobado fue de 70 mil millones de pesos que va a permitir operar hasta finales de año, aun cuando no se den las cifras de pasajeros que en tiempo de normalidad se están manejando. Los operadores habían anunciado la suspensión del servicio a partir de hoy en caso de no haber obtenido ninguna solución financiera que les permitiera seguir funcionando. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. Actualización a esta hora, lo más importante en Cartagena, Laura Rosales. William, pues en la iglesia Santo Domingo, en el centro histórico de Cartagena, se realizó un acto simbólico de reconciliación para restituir los derechos de la misión médica y humanizar a las personas que han agredido al personal de la salud. Este evento contó con la participación de diferentes actores, pues durante la mañana, el médico César Augusto Vergara y Arnaldo Padilla se reencontraron en un escenario distinto, luego que este último arremetiera contra el médico el pasado 22 de junio al interior de un centro hospitalario. Durante este acto, el agresor le entregó como símbolo de perdón un kit médico a este doctor, asegurando que se lo entregaba porque eran sus herramientas de trabajo para salvar vidas. Frente a esto, el doctor con un gesto le entregó un libro para que el agresor fortaleciera su espiritualidad. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. 9:13, vamos a Manizales. Dos pacientes con coronavirus violaron la cuarentena para irse de compras y otro se fugó de una clínica en Caldas. Reinel Llano en Manizales. Muy buenos días. Las autoridades de salud de la capital de Caldas denunciaron que dos pacientes diagnosticados con COVID-19 y quienes estaban con hospitalización en casa violaron esta medida sanitaria. El secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles, explicó indignado que las dos personas fueron vistas en centros comerciales. Es así como se identificaron dos personas que, violando la norma de confinamiento, visitaron dos centros comerciales y con el apoyo del sistema de cámaras y con el cruce de las bases de datos pudimos identificar plenamente a las personas que violaron la norma sanitaria. Dijo que el otro caso está relacionado con un joven con coronavirus, consumidor de estupefacientes, y quien escapó de la clínica Versalles de Manizales intentando robarse además un televisor. Las autoridades se mostraron tranquilas, puesto que ayer justamente cumplía su cuarentena. Desde Manizales, Reinel Llano, la FM, las noticias como son. Actualización de las noticias en el sur del país, en Popayán. Carlos Quilindo, lo más importante hasta ahora. Buenos días. La alcaldía de Popayán anunció que tomará medidas en esta capital para evitar que se sigan realizando misas con público, tal y como ha venido sucediendo en el Templo de Santo Domingo, hecho que fue dado a conocer en una investigación realizada por la FM. El secretario de Salud del municipio de Popayán, Óscar Ospina, recordó que la celebración de los actos religiosos con presencia de público no están permitidos y afirmó que los líderes religiosos están llamados a dar ejemplo de respeto de las normas sanitarias vigentes. Por su parte, el obispo emérito de la ciudad de Popayán, Iván Antonio Marín, dijo desconocer que con presencia de público se estaban oficiando misas y también manifestó que una vez conocidos los hechos, se comunicó con el sacerdote implicado para pedirle que se termine con ese tipo de prácticas. No tenía conocimiento que algún sacerdote hubiera abierto la puerta o entrado a algunos fieles para tener la Eucaristía. Ya hablé con ellos de la parroquia de Santo Domingo y les queda muy claro que está prohibido tener fieles presentes en la Eucaristía. Que se acojan a lo que estamos haciendo todos. La Iglesia Católica en la ciudad de Popayán apenas presentaron los planes pilotos para la reapertura de los templos y esperan que pronto puedan reunirse con la administración municipal para la aprobación de los mismos. En Popayán, Carlos Quilindo, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:16, muy pendientes de lo que pasa con el sistema de salud en Bogotá. A esta hora la alcaldesa de Bogotá recorre el hospital El Tunal, que está al 100% de su capacidad. Alejandro Uribe. William, y precisamente este hospital Tunal queda en la localidad de Tunjuelito, una de las que se encuentra en cuarentena estricta y presenta actualmente 1.437 casos positivos de coronavirus. Inicialmente, cuando empezó esta pandemia, este hospital, el hospital Tunal, tenía 32 camas disponibles. Sin embargo, se amplió su capacidad a 94 camas disponibles y así se ocuparon al 100%. También el alcalde local encargado de Tunjuelito, Dorian Coquíes, hizo precisamente este llamado porque aquí también el hospital Tunal no se pueden recibir más pacientes, ya están el 100% de su capacidad y es por eso que la alcaldesa Claudia López recorre esta localidad y recorre este hospital Tunal para dar las indicaciones del funcionamiento y de qué va a pasar precisamente con todos estos centros médicos y estas unidades de cuidado intensivo en la capital del país, que hoy llega al 89,8% de ocupación. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Además de esta situación, otra preocupación adicional que surge. La Sociedad Colombiana de Anestesiología denunció el desabastecimiento de sedantes para atender el coronavirus. Diana Cabrera, Noticia en Desarrollo. Buenos días. Muy buenos días, William. Un desabastecimiento de medicamentos como sedantes, opioides y también relajantes musculares necesarios para la atención de la COVID-19 en los unidades de cuidados intensivos y anestesia en diferentes regiones del país ya se presenta en Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Riobamba y Cartagena, donde se evidencia la máxima ocupación hospitalaria. El presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, Mauricio Barco, señaló que la falta de estos sedantes y analgésicos como midazolam, morfina, hidromorfona y también metadona afecta además otros procedimientos y cirugías y tratamientos esenciales para el sistema de salud. El llamado lo hizo básicamente porque señala que la importación de estos medicamentos en otras partes del mundo, pero también en Colombia, se podrían demorar entre 2 a 6 semanas. Señaló igualmente que las cifras de contagio siguen aumentando en el país y esto ha hecho que se requieran con urgencia estos medicamentos que ya se empiezan a tener un desabastecimiento en diferentes ciudades a nivel nacional. Diana, gracias. 9:18. Esta es la FM. Las noticias como son. Ronda informativa en la FM. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf. Una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella, si te cuidas, me cuidas. RCN, nuestra tele. Jueves de covers en la FM. En general a esta hora intento poner música un poco más animada, pero es que esta versión la escuché anoche y dije, tengo que compartirla con los oyentes de la FM. Sé que hay muchos oyentes agradecidos en este momento. La versión original es de Charles Aznavour. Él es Elvis Costello. Sí. Antonio Casale en la FM. 9 de la mañana, 20 minutos. Don Antonio Casale, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Luis Carlos? Disculpe usted la tardanza en el día de hoy. No hay ningún problema. Estaba ocupado usted por la mañana, ¿no? Sí, hombre, es que esto del teletrabajo lo pone a uno desde... Bueno, los que no estamos al aire desde las 6 de la mañana, estamos al aire en nuestros trabajos desde las 5 de la mañana, más o menos. Es cierto, don Antonio. Oiga, hoy el Real Madrid puede ser campeón si gana, ¿no? ¿Cómo le parece eso? Juega contra Villarreal en condición de local, no debe tener ningún problema, porque le lleva 4 puntos de ventaja al Barça, que juega contra los Osasuna. Pero si hoy ganan los dos, pues solo quedará una fecha, o sea, 3 puntos disponibles, y estará siendo ya campeón. El Madrid le ha pedido, la gente del Madrid, a los hinchas, que no vayan a Cibeles a celebrar, como habitualmente sucede cuando el Madrid gana un título, porque no van a ir los jugadores, no va a ir el bus del equipo, y hay suma preocupación en Madrid por esto, porque esto puede generar un caso masivo de contagios, sí, claro. Como sucedió en Nápoles hace unos días, con la celebración del Napoli campeón de la Copa de Italia, cuando le ganaron a la Juve, ¿no? Sí, es que la gente no hace caso. No, pero bueno, pues celebrar en la casa una vez en la vida, ¿vale? Yo no sé por qué, porque uno crece y ya celebra en la casa rico, con un cafecito, ¿no? Pero bueno, hay gente que no. Hay gente que es joven todavía, Antonio. Sí. Ah, sí, pero ¿verdad, hay que entender, ¿no? hay que entender, no se puede celebrar en la calle. Antonio, y en Portugal, dos colombianos campeones, ¿no? Hombre, qué bueno, la historia de Luis Díaz y de Mateus Uribe. La de Luis Díaz es muy bonita, Luis Carlos, el hombre es de la comunidad Wayú, hizo parte de la selección Colombia indígena, aquella que hace unos 4 años dirigió el Pibe Valderrama con el Pocillo Díaz. Allí jugaba con el número 8 y allí lo descubrieron para el fútbol, fue la estrella de ese equipo, un campeonato que se jugó más, digamos que no era de un alto nivel deportivo, pero él marcó la diferencia. Ahí Colombia quedó subcampeón, perdió con Paraguay en la final. Lo vieron en Barranquilla, se lo llevaron para Barranquilla Fútbol Club, después para Junior, fue goleador en 2 temporadas, ganó todo en Colombia, fue subcampeón de Copa Suramericana y se lo llevaron al Porto y termina siendo titular con 5 goles marcados, 18 partidos jugados y siendo una de las figuras del equipo. En estos 4 años todo ha sido una maravilla, un sueño para Luis Díaz. Y Mateus Uribe, que no jugó el último partido porque estaba suspendido, pero que fue, digamos que no habitual, pero sí regularmente tenido en cuenta el mediocampo de Porto, un equipo que le viene bien a los colombianos. Allí ya fue campeón inclusive de Liga Europa, Falcao, con Guarín, con James Rodríguez. Eso iba a preguntar, es un equipo de colombianos, ¿no? Sí, claro, ¿se acuerda la sociedad James Rodríguez Falcao? La levanta, sí. James desde la izquierda y gol. Sí. Bueno, eso era. Entonces, y ese Porto es como el Boca, pero de Portugal, donde están los colombianos y salen campeones. Sí, algo así. Además, venía perdiendo terreno el Porto sin colombianos. El año pasado, por ejemplo, el título fue para el Benfica. Pero bueno, este año reconstruyeron su proyecto deportivo, llevaron para ello, entre otros, a 2 colombianos y muy rápido recuperan la supremacía en el fútbol de ese país, que la venían perdiendo contra el otro grande, lo que le digo, el Benfica, ¿no? Antonio, y en el fútbol colombiano, pues ya le cayó la lápida al doctor Vélez, ¿no? Sí, ya lo habíamos dicho aquí hace unos días, sí, que estaba muerto viviente, pero... Crónica de una muerte anunciada. Ya reunieron 15 cartas los disidentes, los que lo querían sacar. En teoría faltan 4, se deben presentar hoy, pero ya hemos podido establecer que habrá una reunión entre los clubes grandes y el presidente de la DIMAYOR para buscar una salida negociada del cargo de la presidencia, lo cual, mi querido Luis Carlos, y esto ya es de mi observación personal, no va a ser otra cosa que destapar el tapete, y ahora sí va a ser todo peor, porque cuando usted quita el tapete, pues se ve todo el mugre. Digamos que el tapete nada más dejaba ver a Jorge Enrique Vélez, ahora que se destape y se quite el tapete, va a ver lo que va a salir de ahí. Sí. ¿Y esa reunión cuándo es? Esa reunión debe producirse hoy en la tarde, y la renuncia... el presidente sigue diciendo que él no va a renunciar, pero la salida se debería dar en la noche de hoy o a más tardar mañana. Sin embargo, tómelo con pinzas porque usted sabe que todo esto va cambiando. ¿Hace cuánto lo quieren sacar? Sí, lo que es cierto sí, es que es inminente y cada momento, cada hora que pasa es más insostenible la presencia de él. Es que en la, como en la política, hasta que no está jugado, nada está jugado. Pero ya conocemos el nombre del presidente, el nuevo presidente de la Dimayor. ¿Quién sería el nuevo presidente de la Dimayor? Eso tiene dueño ya. Así no me diga, yo tengo el nombre de cuatro candidatos serios, pero usted ya tiene el que va a quedar. Pues nosotros lo dijimos hace unos días. Sí. Quiero oír esos cuatro candidatos a ver cómo estamos. Está el doctor Jorge Armando Otálora, ex vicefiscal de la Nación y defensor sí, del pueblo. Claro que sí, doctor Otálora. Está el doctor Jaramillo, ex funcionario de Bavaria. Hasta hace Fernando unos días, Jaramillo, ¿no? Vicepresidente de Asuntos Corporativos. Correcto. Está el doctor Lenis, que trabaja en Hyundai ahorita. Sí. Está el doctor César Pastrana. Sí. Está el doctor Baez, que es gerente de Atlético Junior. Bueno, usted ya iba a cinco. Bueno, y le tengo otro, que es, digamos, que el líder de la disidencia, el doctor Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Equidad. Entre esos seis le pegué al suyo, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. A mí me cuentan que el hombre, el nuevo presidente de la Dimayor es Fernando Jaramillo. No me diga. Sí, señor. No me diga. El doctor Jaramillo, además que tiene el visto bueno del gobierno, es que en la lista de los que usted me mencionó, no veo a muchos que tengan ese puente que muchos dentro del fútbol necesitan con el gobierno. Sí, a mí lo que me dice es que el doctor Fernando Jaramillo, sí, y eso es clave, por supuesto. El doctor Fernando Jaramillo tiene apoyo de los no disidentes, o sea, de los que no estaban tan de acuerdo con una salida de Jorge Enrique Vélez. Los no disidentes llevan tres o cuatro candidatos. En ese sentido, esto haría una mayoría no absoluta. Por eso es que le digo que cuando se destapa el tapete, entonces por debajo queda todo el mugre. Imagínese un presidente sí, que llega en medio de una división. Sí, pero el que puede cohesionar eso no es uno que está dentro. Cierto. Sí, ese es un buen punto de vista, ¿sabe? Pero porque, a ver, pensemos cuáles pueden ser los atributos de ese nuevo presidente de la Dimayor. Uno. Más que presidente gerente, ¿sabe? Sí, gerente. Sí. ¿Qué se va a hacer caso? Que no, que bueno. Uno, sí, que ayude a resolver el problemita que tenemos con el gobierno, ¿no? El problema número uno. Ah, pero sí y no. Usted tiene razón, por un lado, porque eso es lo que corresponde. Pero sí, allá los señores directivos no están pensando en eso. Los señores directivos de cada club están pensando en que a cada uno le solucione su problema. De plata. Sí. Y es un problema de plata. Sí. Entonces ahí vamos al tema número dos. Sí. Si usted tiene vínculos con el gobierno, las posibilidades de la que la cosa se desenrede, pues aumentan. Sí, en este momento de pandemia, el que tenga buenas relaciones con el gobierno tiene más posibilidades. En gran parte, el no tener una buena relación con el gobierno hizo que, pues, no tengamos fútbol. Ya, sí, pues ya, ¿no? Sí. ¿Está claro? Sí, sí, sí, está claro. Número uno. Número dos, cercanía con la gente de La Plata, ergo patrocinadores. Pero, para mí, por supuesto, ha manejado todo ese tema con Bavaria. Sí, y es muy cercano a los otros patrocinadores del fútbol colombiano como Postobón y demás, ¿no? Sí, ¿no? Sin duda alguna. Sin duda y alguna. Número tres es que poner ahí una persona que venga de un equipo, pues mete en problema al resto, porque siempre van a jalar para su lado. Sí, dentro de los candidatos hay otros que no hacen parte de un equipo, pero sí vienen recomendados por equipos, como el doctor Lenis. Mire, lo que usted anota desde lo racional es lo que debería suceder. Ergo no va a salir. Es que viene lo emocional. Usted sabe que aquí lo emocional... Ay, Dios mío, Luis Carlos. Es que si usted viera cómo es la cosa con cada directivo de cada club, sobre todo de los pequeños, de verdad, hay una precariedad estratégica bastante importante. Precariedad estratégica. Don Antonio, un abrazo, mil gracias. Que les vaya bien, muchas gracias. Voy a anotar el nombre que usted me da, doctor Jaramillo, entonces. Sí, sí, doctor Jaramillo, vamos a ver. 928, esto es la FM, las noticias como son. All the price I have to pay. She may be the song the summer sings. Maybe the La FM, las noticias como son. A hundred different things within the measure of the day. 929, doctora Cristina. ¿Hay información de César Monsalvo Génico? Sí, Luis Carlos, mire, sí señor, mire, la Corte Suprema condenó a Luis Alberto Monsalvo por corrupción electoral. En primera instancia, el alto tribunal falló en contra de él, quien hizo una promesa ilegal a una comunidad de familias desplazadas, les aseguró su permanencia en un barrio de invasión ilegal a cambio de sus votos. Monsalvo génico culpable de corrupción electoral, dice la corte. 9.29. Profe, ¿cómo estamos de dólar a esta hora que con tanta noticia no hemos visto el dólar? Sabe que ha repuntado. Yo tenía la esperanza que hoy fuera un día de dólar barato, pero obviamente tampoco está tan caro. 3.623, ha caído 16 pesos, pero yo aspiraba que la primera quincena de julio, pasar este meridiano de julio, estuviera poquito por debajo de los 3.600, pero no, se resiste a bajar. 3.623 pesos con tendencia a la baja, ha bajado hasta los 3.615. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la mañana. 9.30, tema del día, otra cuarentena total es tendencia toda la mañana en Colombia. Otra cuarentena total es 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Buenos días, FM. Para mí, la cuarentena total propuesta ahora por nuestra alcaldesa sería un colapso total para la economía de los que tenemos escasos recursos. Buenos días, señores de la FM. Una cuarentena total nuevamente no se puede rechazar porque es la consecuencia de la desobediencia e indisciplina de la misma gente. Eso fue lo que buscaron. Bendiciones para todos. Buenos días, mesa de la FM. Una nueva cuarentena es la quiebra por la falta de control y de responsabilidad. Hola, Luis Carlos, buenos días. Claudia Rodríguez de Bucaramanga. Otra cuarentena es salvar vidas. Un abrazo, Dios los bendiga, cuídense mucho. Buenos días, señores de la FM. Otra cuarentena más es una demostración más del arrodillamiento de los gobernantes al Partido Comunista Chino y a la Organización Mundial de la Salud en contra del bienestar económico y moral de todos los colombianos. Buenos días. Más cuarentena es arruinar a los pequeños y medianos comerciantes de todo el país. Cada uno tiene que cuidarse, salvar su vida. Pero más cuarentena es arruinar a los pequeños y medianos comerciantes del país. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Antes había compradores, ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en línea y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Te necesitamos para tomar buenas decisiones. Necesitamos tener tu sabiduría para saber qué camino tomar. Y sin duda alguna, necesitamos tu conocimiento para salir adelante. Por eso, y porque sabemos que eres la clave para la construcción de nuestro futuro, necesitamos el 100% de ti, persona mayor. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 9.33, hoy es jueves, es el día 16 del mes de julio. Aquí están los titulares en la FM, soy Azuri Chama, desde Medellín. El presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hernán Bayona, aseguró en la FM esta mañana que el sistema médico de la capital está a punto de colapsar por la pandemia de coronavirus. Lo que nosotros creemos es que si no se cierra de esa manera, la ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo va a llegar al 100% antes del pico de pandemia. Esa es la razón por la cual creemos que es mejor cerrar 15 días, disminuir la ocupación de las camas de unidad de cuidado intensivo y poder enfrentar el pico de pandemia de mejor manera y evitar defunciones. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, aseguró que recibe con sorpresa la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar impróspera la solicitud de revocar la medida de aseguramiento que le impuso la Fiscalía. Y la gerente del Hospital Integrado San Roque del municipio de Curití en Santander denuncia que el personal médico que atiende a pacientes con coronavirus está siendo víctima de amenazas. La denuncia será radicada ante la Fiscalía. Hackers rusos han intentado intervenir el trabajo de las compañías que están desarrollando vacunas contra el coronavirus. Lo han denunciado autoridades en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido. Son las 9:34 minutos. La FIFA da a conocer que el partido de inauguración del Mundial de Fútbol 2022 se disputará el 21 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar. Los deportes en la FM. Matt White, director del Mitchelton Scott, aseguró que para él no sería sorprendente que el Ineos dejara a Chris Froome fuera del equipo británico para el Tour de Francia. No me sorprendería que el Ineos dejara fuera a Chris Froome para el Tour. Creo que ir con tres líderes lo hace difícil. Va a ser muy complicado manejar la situación porque tienen los últimos tres grandes ganadores del Tour de Francia en el mismo equipo, señaló White. Entre ellos está el colombiano Egan Bernal. El equipo australiano, que contará con Adam Yates como base principal para el Tour y su hermano Simon para el Giro Italia, continuará con el patrocinio de Mitchelton Scott dos años más, según afirmó White en una entrevista. Este acuerdo es necesario para estabilizar el barco después de haber rechazado la oferta de la fundación para la adquisición del equipo en junio pasado. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta hasta ahora un incidente vial también en la localidad de Bosa entre un vehículo particular y un motociclista que resulta con heridas leves en la carrera 80 con calle 59 sur desde el centro de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. El Banco Amigo lo sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. William Calderón está en la FM. De la mañana, 37 minutos. Saludamos de nuevo al doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, quien nos está ayudando a entender cómo resolvemos dificultades de acceso al sistema financiero en el país. Hay mensajes que nos han enviado al WhatsApp de la FM, preguntas, inquietudes, al 310-80-114-80. Aquí está un mensaje. Soy Julio Ciro Ruiz Suárez, usuario de algunos bancos de Colombia. Quiero saber, al fin de cuentas, qué es lo que nos están cobrando los bancos a los usuarios. Porque parece ser que dicen que no cobran sino unas cosas, pero después uno entiende que siempre le están cobrando lo que le habían cobrado antes. Yo quiero saber que sean bien claros y que le envíen a cada cliente la información de qué le voy a cobrar con su cuenta, ya sea de ahorros o de crédito. Sí, Julio. Pues, Julio, hay un documento ahí que se llama el reporte anual de costos, que es donde se refleja qué se le cobra por cada uno de los productos que usted tiene con una entidad financiera. Es un reporte anual que por ley tienen las entidades que enviar a cada uno de sus clientes, ya sea por correo electrónico o por físico, dependiendo como lo quiera el cliente, pero ahí está reflejado precisamente lo que se le cobra a cada cliente. Ahora, hay una ley que se expidió el año pasado, a finales del año 2019, que es la ley 2009-2019, que establece que por el cobro de la cuota de manejo, tanto de tarjeta de débito como crédito y cuentas de ahorro, los clientes tienen derecho a tener tres servicios adicionales sin costo sin ningún costo asociado a esos servicios. Esos tres servicios están definidos, o se los define cada una de las entidades financieras, y se van actualizando cada mes. Es decir, que si usted tiene, paga su cuota de manejo de su tarjeta débito, eso le va a implicar a usted que el banco le suministre tres servicios no gratuitos, porque pues están inmersos en la cuota, pero sí sin costo adicional. Repito, eso cambia cada mes y lo actualiza y lo define cada entidad financiera. Es importante que antes de abrir un producto financiero esté seguro y pregunte qué costos están asociados a esos productos. Recordemos también que para el caso, por ejemplo, las cuentas de ahorro, todos los colombianos, cada uno tenemos derecho a tener una cuenta exenta marcada para que no se nos cubra el 4 por mil, hasta ciertos montos, hasta montos por debajo de un poco menos de 11 millones de pesos. Entonces, es importante, cuando vayamos a hacer apertura de esos productos, tener claridad de qué condiciones tienen, qué cobros hay asociados a ellos, para poder tomar la mejor decisión. Doctor Rojas, muchas gracias. A usted, William. Muchas gracias a todos los oyentes por sus preguntas. Es Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. 9:40, esta es la FM, las noticias como son. La FM, hacemos parte de tu vida. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice... Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. En la FM, este creo que es un cover que ha superado al original. El original es, por supuesto, de Tok Tok. Esta es la versión de Gwen Stefani cuando estaba con su banda No Doubt. La canción It's My Life. Esta es la FM. De la mañana, 42 minutos, Ana María. ¿Tenemos más detalles de la sentencia condenatoria contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Génico? El audio de la audiencia que está ocurriendo en este momento en la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. Él fue condenado por corrupción al sufragante, concretamente por haber suscrito un pacto con habitantes de una invasión a cambio de votos en la campaña para su primera gobernación en 2011. Esta es apenas la audiencia de el sentido del fallo. Todavía no se sabe a cuántos años de prisión ha sido condenado el gobernador. Escuchemos al magistrado ponente Ariel Torres. Sobre el tipo objetivo, la sala considera que el documento del 16 de octubre de 2020 contiene el elemento corruptor, el cual no constituyó un acto legítimo de campaña política como lo plantea la defensa, por cuanto el acusado prometió ilícitamente a una comunidad específica desplazados por la violencia asentada en un terreno privado invadido, el mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble ocupado. En el mueble ocupado por ellos en los terrenos del señor Oscar Guerra Bonilla, es decir, prometió dar un beneficio a cambio de votos a su favor. Bueno, Luis Carlos, es que en 2011 el gobernador, que estaba aspirando para ese momento a su primera gobernación, se fue a una invasión e hizo que varios líderes firmaran un documento, luego se fueron a notarías y el documento pedía votos a cambio de compromisos. Estos fueron los compromisos. A cambio de votos que respaldaran su aspiración, Monsalvo Géneco se comprometió a, primero, mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble en el que estaba en curso la invasión ilegal. Segundo, acatar de manera prioritaria las sentencias de los diferentes juzgados de Valledupar que amparaban los derechos fundamentales a la vivienda digna de los ocupantes del predio. Y tercero, incluir a los invasores en los proyectos de construcción de vivienda dignas requeridas para el sector. Los firmantes del pacto eran ciudadanos habilitados para sufragar en las elecciones de autoridades locales de 2011. Luis Alberto Monsalvo Génique conocía que estaba prometiendo dádivas consistentes en mantener la situación de invasión de quienes se encontraban en tierra prometida a cambio de que estos ciudadanos habilitados para sufragar votaran por él para gobernador del departamento del Cesar. Esto es lo que permite afirmar que la conducta es dolosa. Bueno, Luis Carlos, esto es importante. ¿Qué partidos políticos lo avalaron? Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal y Alianza Social Independiente. En la FM, las noticias como son. 9 de la mañana, 45 minutos. Alejandro Uribe, en las calles de Bogotá. ¿Qué dijeron las iglesias cristianas sobre las declaraciones de la alcaldesa de las aperturas de las iglesias en Colombia o en Bogotá? Pues Luis Carlos, recuerde usted que hace unos días la alcaldesa Claudia López, en medio de un foro virtual, pues aseguró que era peor abrir las iglesias que el día sin IVA. Es por eso que varias iglesias, varios pastores de iglesias, pues precisamente a través de una carta le pidieron a la alcaldesa Claudia López que se sienten en un diálogo, que dialoguen y que pongan sobre la mesa todas las cartas, porque realmente no aceptan este tipo de situaciones y de declaraciones para miles de creyentes en Bogotá y en el país. Mire, si contamos, Luis Carlos, en esta carta que tiene, mire, la mayoría son firmas de pastores y de presidentes de algunas asociaciones, presidente también pastor de la iglesia, por ejemplo, Cristiana Fe y Adoración de Manajanta, también Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia. Dicen que definitivamente uno no puede admitir ese tipo de situaciones y que es una falta de respeto para todos los creyentes del país y de Bogotá, Luis Carlos. Son las 9 de la mañana, 46 minutos. Profesor Quijano, estoy viendo que la producción industrial de Colombia se está recuperando y eso es una muy buena noticia para el país. Sí, señor, pues es que como lo habíamos dicho esta mañana, yo creo que lo grueso, lo peor, tocamos fondo, lo que son los meses de abril y mayo. La producción industrial de lo que se refiere al mes de mayo mejoró notablemente y la producción industrial comenzó a recuperarse fuertemente. Mire, entre abril y mayo la industria manufacturera tuvo un repunte de 9,6 puntos porcentuales en lo que se destaca un avance y particularmente de departamentos no tradicionales como Boyacá, como Risaralda, y esto pues nos da una muestra de que sí, que haciendo un esfuerzo no cerramos tan mal este año. ¿Hay noticia importante en Estados Unidos, Diana Mateus? Sí, Luis Carlos, el Departamento de Salud de la Florida acaba de reportar que son 156 nuevas muertes en este estado por el coronavirus. Esto impone un nuevo récord, con lo cual son ya más de 4.600 muertes aquí en el estado de la Florida y también 315.000 casos. Recordemos que el estado de la Florida continúa siendo el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. ¿Cuánto dijo? ¿156 nuevas muertes? Wow. Sí, Luis Carlos. Nuevo récord. Nuevo récord. Hace dos días fueron 132 muertes y hoy se ha impuesto este nuevo récord. Oiga, y estoy viendo también una nueva encuesta de presidente, Wall Street Journal. Sí. Sí, Luis Carlos, una encuesta en la que no le va nada bien al presidente Donald Trump, es una encuesta de NBC News y el Wall Street Journal, según la cual el ex vicepresidente Joe Biden le lleva una ventaja de 11 puntos al presidente Trump, con el 51% de apoyo para el candidato demócrata y el 40% para Trump. La encuesta muestra que 7 de cada 10 votantes creen que el país va por el camino equivocado y también la mayoría desaprueba el manejo que el presidente Trump le ha dado a la pandemia del coronavirus y a temas como las protestas contra la desigualdad racial. 949, tema del día, otra cuarentena total, 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Luis Carlos, buenos días, habla Sergio para participar en el tema del día. Más cuarentena total es un exabrupto, es un golpe a la economía, demoledor al empleo. Ahí es que promover el cuidado personal y la responsabilidad. Buenos días, señores de la FM. Otra cuarentena total sería pensar primero en la gente más pobre, la gente más sufrida, en la gente vulnerable, porque sería perder toda la gente vulnerable, la mayoría de la gente vulnerable. Considero que el toque de queda debe decretarse a nivel nacional, más teniendo en cuenta que las estadísticas que se generan respecto a los contagiados en Colombia tienen 10 días de atraso y eso puede significar de que estamos cuadruplicados en la cifra. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo de la FM. Otra cuarentena es cuidar y luchar por la vida, meternos en los zapatos del personal médico, quienes están luchando, están exponiendo sus vidas en los hospitales por salvar la de otros. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. De la mañana, 50 minutos. Ushi, ¿por qué alguna gente o la mayoría de la gente no para de verse en Zoom cuando está en conferencias? ¿Se ha hecho esa pregunta determinante en su vida? Me la hago porque soy parte de quienes lo hacen. O sea, yo hago parte de la mayoría narcisista que está constantemente controlándose. Todo el tiempo se miran en Zoom. Todo el tiempo. Además, bueno, hay mucha gente que lo que dice es que lo hace porque con todo lo que ha pasado, con, bueno, igual el que se estaba depilando la espalda claramente sabía que se estaba depilando la espalda, pero con todas las cosas que han pasado últimamente, entonces quieren estar seguros de que la imagen que le están mostrando al mundo o a sus compañeros de trabajo es la que quieren proyectar. Porque además, no sé si has notado el fenómeno de que cuando los compañeros de trabajo ven, no sé, que te metiste en la ducha o que te estás depilando o que estás teniendo relaciones sexuales, en vez de avisarte, lo que hacen es grabarlo. No, ojalá solo lo disfrutaran. No sé. 9 de la mañana, lo graban 50, y lo postean. 9 de la mañana, 52 minutos. 9:52. No quiero irme sin preguntarles qué piensan sobre la posibilidad de que haya otra cuarentena total. Deme un porcentaje, William, de 1 a 100. Porcentaje de cuarentena total. Porcentaje de que terminemos en cuarentena total, William. Ah, de posibilidad. Sí. Pues le cuento que con lo que estoy viendo después de revisar con detalle las declaraciones del presidente Duque, la posibilidad es mínima, mínima. Yo creería que ya el presidente tiró línea y esto es 90% de posibilidades de que no haya cuarentena total en Bogotá. Solo si las cifras que revisen el martes sean tan contundentes que le obliguen al presidente a cambiar de opinión, porque él ya dijo... No, pero la respuesta pues, es muy sencilla, un número, 1 a 100 posibilidades de que sea cuarentena total, de que cierren otra vez todo. Posibilidades, 10%. 10%. Fernando Quijano, director de La República. 80% de que se declare, pero que la gente la cumpla, el 5%. Doctora Cristina, porcentaje, probabilidades de que esto se dé... 5%, Luis Carlos, el presidente no puede cerrar la economía durante 2 o 3 semanas porque la gente se muere de hambre, entonces ya no vamos a ver los cadáveres en la calle con COVID, sino con hambruna. Santiago, posibilidades de que haya cuarentena total. Le voy a dar el porcentaje de la ocupación de UCI hoy en Bogotá para responder esa pregunta, 90%. Posibilidades, a ver, Azuri Chamá.

La FM presenta los tips de ajedrez al parque. El ajedrez es el alimento natural de las neuronas, el arte que expresa la ciencia lógica. La belleza de un movimiento no se refleja en su apariencia, sino en su pensamiento detrás de él. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. La F.